una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Con 8 años de carrera solista y solo 3 discos, Michael Kiwanuka ha llegado a lo más alto de la escena musical británica, aunque no solo británica. Su primer disco se llamó Home Again, su segundo disco Love and Hate. En el primero obtuvo la nominación al mejor álbum en los Mercury Prize y fue el artista del año para la BBC. Con su segundo disco alcanzó el número 1 en los rankings de Gran Bretaña y con el tema Cold Little Heart, que estaba en ese disco Love and Hate, extendió su presencia internacional porque una versión reducida de esa canción fue la cortina de apertura de una serie que se transmitió por HBO que se llamó Big Little Lies. Su último disco es del año pasado, se publicó por octubre, se llama Kiwanuka y es una especie de autoafirmación de su identidad. Michael Kiwanuka es británico, hijo de ugandeses que salieron de Uganda escapando de la dictadura feroz y cruel de Idi Amin Dada. En varias oportunidades lo han tratado de convencer de que su nombre es difícil de pronunciar y que entonces debería de haber tenido alguna especie de nombre artístico de mayor impacto o de más fácil pronunciación. Llamar Kiwanuka a su tercer álbum parece ser, tal como él mismo lo ha dicho, una reafirmación de su identidad. Escribe Claudio Pombiño para una reseña en el diario Página 12 a propósito de este último álbum. Kiwanuka descubre toda una nueva paleta de colores y formas en la obra de su autor, un caleidoscopio de esencia soul donde lo abstracto y lo figurativo brotan y mutan entre referencias a las melodías más festivas de Curtis Mayfield, You Ain't the Problem, que es lo que vamos a escuchar, los riffs saturados de la psicodelia garayera Nuggets en la canción Rolling, letanías gospel I've Been Dizzied, baladas increyendo sobre Hammond y cuerdas, Solid Ground, y un discurrir armónico de intros interludios, pianos bebop con coros espaciales, sintes saturados, sampleos de discursos de pacifistas afroamericanos interrumpidos por disparos secos de armas de fuego, arpas, trompetas, bases trip hop y letras que van desde la exaltación autosuficiente a la voraz melancolía de perderse en la ciudad para encontrar motivos para seguir. Y en esa tensión emocional entre el optimismo, las trampas de la ansiedad y la reflexión se define el concepto del disco, anclado a su vez en el contexto actual de violencia frente a la inmigración. Salió de nuevo en las noticias, parece que mataron a otro, canta en Hero, una de las piezas centrales del álbum, mientras que en Rolling dice, no hay lágrimas para los jóvenes, hay balas si no hay razón. Michael Kiwanuka, desde su último disco, Kiwanuka, esta bella y divertida, linda, alegre canción que se llama You Ain't the Problem. Bye. El proyecto Tris apareció a mediados del 2011 cuando el cantante y guitarrista Sergio Santos invitó al pianista Andrés Mesmari y al guitarrista Chico Piñeiro a componer algunas canciones juntos. La idea se convirtió en un CD con 14 pistas lanzado en septiembre del 2012. Cada uno de los tres miembros tiene una prestigiosa carrera en solitario, moviéndose a través de diferentes universos musicales. El pianista Andrés Mesmari es autor de composiciones y arreglos para algunas de las formaciones orquestales y de cámara más expresivas del país, como la Orquesta Sinfónica del Estado de Sao Paulo y el Quinteto Villalobos. En música popular grabó discos con Hamilton de Holanda y el cantante Na Ossetti. Un reconocido compositor y guitarrista y cantante, Sergio Santos, ha lanzado 6 álbumes, siempre mezclando música popular brasileña con otros estilos. Su composición ya ha sido interpretada por grandes nombres de la música brasileña como Alcione, Fátima Guedes, Lenine, Dori Caymmi, Milton Nascimento, entre otros. Su lanzamiento en solitario en el interior en el 2010 tuvo una canción nominada al Grammy Latino como la mejor canción brasileña. Autodidacta, Chico Castro ha sido un guitarrista profesional desde que tenía 15 años. Tiene una fuerte influencia del jazz, teniendo un gran reconocimiento en el extranjero. Su cuarto álbum, There's a Storm Inside, lanzado en Brasil como Flor de Fuego o Flor de Fuego, fue lanzado en el 2010 en 35 países, siendo elegido entre los mejores CDs del año en publicaciones como Veja Magazine o Estado de São Paulo y otros. Para el proyecto Tris, los tres compositores reunieron un poco de estas experiencias musicales y grabaron un álbum que transita entre lo popular y lo clásico. Es posible encontrar pasajes que se parecen a Tom Jobim, como en la pista Riacho Grande, que es uno de los temas que está englobado en este bellísimo disco, y otros que se convierten en un jazz oscilante, como la propia canción Tris. Escucharemos entonces a Andrés Mesmari, Chico Piñeiro y Sergio Santos de su disco Tris, este que habíamos nombrado del año 2012, Arabesca. Thank you. Diferentes.